Hace poco veía y escuchaba a Guido Veneziale, presidente de FODA, la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, decir que lo que se viene con Milei respecto a los clubes de barrio es peor que Macri. ¿Sí? Sí, y bueno, todo es peor. Entonces queremos, y lo tenemos en comunicación telefónica, que nos explique por qué, y le damos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia, al programa Tengo Una Idea. Nico Rosales, te saluda, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo andas, Nico y equipo? Un gusto y muchas gracias por el espacio para los clubes. Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo afectaría el DNU de Milei a los clubes de barrio y por qué crees que sería peor que la etapa del gobierno de Macri? Mira, la verdad tiene distintas formas en las que nos afecta a este DNU y lo que uno siempre espera de una normativa es el beneficio para instituciones como nosotros, ¿no? A la hora de que uno ve que la política se mueve para trabajar en pos de políticas para el deporte, pero bueno, tristemente no es así. Acá nos encontramos frente a una falsa necesidad y urgencia de transformar el deporte en un negocio. Y se ve a las claras desde los nombramientos de los funcionarios en la subsecretaría de deportes, que ya bajó de rango ministerial a una simple subsecretaría, que está por decir un nombre, Fernando Marín, que fue el gerente del Racing Social Anónima, digamos, el encargado del desguace, así como Diógenes Urquiza, un hombre que hizo mucho mal en la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, y en particular el DNU, por ejemplo, nos intima que todas las asociaciones civiles y clubes de barrio, en el plazo de un año, modifiquemos los estatutos bajo pena de apercibimiento, que no se dice cuál es el apercibimiento ni nada, para que en los estatutos pongamos la posibilidad de ser una sociedad anónima cada club de barrio del país, ¿no? Eso, la desregulación de las tarifas, la afectación económica de las familias que vienen a nuestros clubes con un poder adquisitivo cada vez más deteriorado, que hace que no podamos ni pagarle bien a los profes ni cobrar bien las cuotas. Y también muy importante hablar del desguace de las políticas públicas de Estado, ¿no? Programas como Clubes en Obras, que eran programas que transformaban la vida de los clubes, que hacían que puedan tener el vestuario que hoy no podemos tener. Un programa nacional era seguido, ¿no? Exacto, un programa que realizaba infraestructura en clubes de barrio. Ya nos avisaron que lo discontinuaron. Claro. Con lo cual, estamos viendo muy mal con Milei al deporte. Y estamos charlando con Guido Veneziale sobre cómo afectaría el DNU de Milei a un sector tan importante en la sociedad toda como los clubes de barrio. Y contale a la audiencia que nos está escuchando qué importancia, y crees vos, desde tu mirada, desde tu experiencia, cumplen los clubes de barrio. Y los clubes de barrio nos fuimos haciendo cargo cada vez de las demandas propias de justamente de los barrios, las demandas sociales, ya traspasa solo el deporte, ¿no? El otro día lo decíamos con algunos presidentes de clubes, es deporte, formaciones, prevención en adicciones, en muchos lugares funcionan centros de adicciones, penalidad educativa, realmente creo que somos el corazón de la familia argentina, somos de lo que se habla los domingos en la familia cuando los padres llevan un club a otro a jugar a los chicos, a competir, en espacios donde en la pandemia, en los momentos más difíciles de la Argentina, abrimos nuestras puertas desinteresadamente para poner vacunatorios, ¿no? Y la verdad que hemos pasado la crisis de la dictadura, en la dictadura en los clubes se seguían votando y eligiendo autoridades, pasamos el 2001, pasamos el macrismo y los tarifazos, pero con la vehemencia que empezó el gobierno de Milei, vemos difícil que los clubes de barrio sigan continuando desde la forma en la que venimos, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando es el deporte como derecho, ¿no? Que lo que hacemos nosotros es, cuando decir importancia, y que todos los pibes y pibas que tengan ganas de jugar, puedan hacer deporte. Esa es nuestra importancia, porque en los clubes el que no puede pagar, viene igual. Y de algo tan sensible como eso estamos hablando cuando decimos que están en riesgo, ¿no? Guido, Carlos te habla. A mí me parece importantísimo la función de contención que hacen los clubes de barrio, ¿no? Yo lo veo porque acompaño a mis nietos a una pileta, a un club de barrio, y veo a los chicos ahí reunidos en las mesas del bar, y tienen su lugar que los contiene, ¿no es cierto? Es muy, muy, pero muy importante. ¿Qué te parece lo cultural, ¿no? También en cuántos clubes siguen viviendo las peñas folclóricas de la Argentina o el tango. Claro. Nosotros tenemos en las bases de datos y en los últimos registros que se hicieron del Ministerio de Deporte de la Nación en la anterior gestión, aproximadamente 8 millones de argentinos concurrimos a los clubes de barrio. Estamos hablando de un número súper considerable, más de 20.000 instituciones en todo el país. Realmente, aparte estamos hablando, el otro día lo escuchábamos a Milei, que decía a Fantino, le decía, ¿qué importa quién es el presidente del club de barrio? Lo importante es que gane, va a mejorar el fútbol. Venimos de ganar la Copa Mundial. Con este modelo de deporte. Y vos sabés que, Guido, bueno, vos lo sabrás bien, casi entero el plantel del campeón de Argentina de fútbol, pero salieron de clubes de barrio. Los 22, sí, todo el plantel. Todo el plantel, ahí está. En club de barrio su carrera. Entonces está súper demostrado que somos un buen modelo de gestión deportiva. Si se nos quiere analizar del dato frío y duro, bueno, nos acompañan también los números, con lo cual este tipo de políticas públicas está lejos de lo que expresa Milei públicamente, ¿no? Que esto va a ser para mejor, que hay que mejorarlo. Está a las claras que esto es un negocio que tiene que ver con Macri también. Acá hay una sociedad entre Milei y Macri, claro, por transformar al deporte como un negocio. Los que puedan pagar que vayan a gimnasios, los clubes transformarlos en negocios inmobiliarios. Es algo muy perverso que a ningún argentino de bien, seguramente que está del otro lado, se viene a la cabeza tener este sueño, ¿no? o este objetivo. Pero acá tenemos dos delincuentes, ¿no? Al frente de este gobierno, como Milei y como Macri, que no están pensando ni en los pibes, ni en el club de barrio, ni en los campeonatos del mundo, que a todos los argentinos no se enorgullece tanto. Es otra su preocupación, y es cada vez más evidente que tiene que ver simplemente con hacer del deporte un negocio y nada más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Graciela te habla. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto. Un gusto. Quería hacerte una observación y después un comentario. El otro día lo escuché hablar al intendente Susbieles de Bahía Blanca contando que Olimpo y Villa Mitre fueron los lugares que refugiaron, fueron a buscar, hicieron de comer y demás, frente al temporal que azotó Bahía Blanca, bueno, que hubo varios muertos por el techo de la pista de patinaje. O sea, ahí vemos también la función social. Y ligado a esto te pregunto, ¿viste la película Luna de Avellaneda? Sí. Bueno, la pregunta es, triunfa el proyecto de Fanego acá, ¿no es cierto? Este cinismo, este lugar de vamos a estar mejor todos porque va a haber trabajo, van a venir capitales, etcétera. ¿Es así con los clubes? Dios no permita, Dios y la Virgen de Luján no permitan que esté así. Nosotros somos personas de mucha fe y muy apasionados también. Si no, el dirigente deportivo, por estar al frente de los clubes, no nos llevamos un peso. Al contrario, cuando uno entra en una comisión directiva, sabe que entra a poner, ¿no? Tiempo, plata, a lo mejor tal cual, cada una de nuestras vidas en pos de un proyecto colectivo. No nos arrepentimos de nada. Lo que le pedimos a Milei es que nos meta con el deporte y que nos siga haciendo dejar lo que nos gusta a nosotros, que es trabajar con los pibes, con las pibas, con un deporte que dé felicidad, ¿no? Porque tampoco nos importan las copas, esos son referencias. Para nosotros tenemos a los 22 héroes que ganamos la Copa del Mundo, pero tenemos miles de héroes anónimos que se recuperan de la droga en un club de barrio día a día, que terminan sus estudios, y esos son los verdaderos héroes que nosotros queremos que sigan brillando en los barrios, ¿no? El pibe que aprende a atajar un penal, el pibe que empieza a hacer por primera vez educación física adentro de un club, o cuando hace jornada extendida porque en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no hay inversión y no tienen ni siquiera patios. Entonces estamos cumpliendo un rol muy importante, y esto que están llevando adelante tiene que ver solamente con un negocio. Por eso nos vamos a estar presentando ante la justicia, viendo la inconstitucionalidad de los artículos referidos al deporte, principalmente fundamentándolo en la carencia de necesidad y urgencia respecto de esta medida. Tienen que sentarse, tienen que juntarse con las federaciones, tienen que conocer lo que está pasando realmente en los clubes de barrio. No pueden a los 30 días de asumir un gobierno querer desmantelar un tejido social con más de 20.000 instituciones en todo el país para que nos compre quién, el Chelsea, quién nos va a comprar. Si somos, no nos tienen que comprar nadie, somos de los socios, los clubes. Los levantaron nuestros abuelos, no sé, mi club tiene casi 100 años, mi abuelo se conoció con mi abuela en mi club, qué sé yo, jugaban a las barajas, jugaban, esa es nuestra identidad. Me parece que es un desconocimiento profundo y que está lejos de los argentinos de bien que necesitamos, ¿no? Este tipo de medidas. Clarísimo, Guido. Más allá de la cuestión legal que mencionaste, ¿va a haber alguna especie de movilización, visibilización del reclamo? Sí, claro, el 24 de enero también vamos a estar acompañando la movilización de los trabajadores en Plaza de Mayo y en el Congreso, ¿no? Bien, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo enorme y también mucha fuerza. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Chao, hasta luego. Gracias. Pasó por Tengo Una Idea Guido Veneciales, presidente del FODA, la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina.